Este sábado, 20 de agosto, Boris Producciones y el Marqués Beat Salsa te invita a la rumba salsera. Rumba salsera. En escenario, la progresiva del Callao. El que la lleva, la lleva. Mayimbe. Justo a la rosa de la manicera. Para un barrio a Mayimbe. La mayor. Despierta, sienta cabeza. Yo no sienta con la segunda mesa. Y la orquesta con más sabor. La Timba. Y me pregunto por qué tú te me fuiste mujer. Sábado 20, desde las 10 de la noche, en el Marqués Beat Salsa. Ex Papá José, calle La Palmilla, 122, frente a El del Nor, Ventanilla Callao. El Marqués Beat Salsa. Beat Salsa. Y recuerda, los viernes celebra tu cumpleaños con las mejores orquestas en vivo.